Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de jueves de su programa favorito, Noches Románticas. Les doy la cordial bienvenida y espero hayan tenido un excelente día. Les pido de antemano una disculpa, ya que el día de ayer, bueno, no tuvimos programa. La razón por ello, bueno, quiero mandar el más sentido pésame a la familia Rodríguez Reveles, a toda la familia Rodríguez Reveles, en especial a Víctor Rodríguez Ibarra, esposo de la fallecida Patricia Reveles. Y bueno, mi más sentido pésame para toda la familia, para pues mis primos, todos mis primos Rodríguez Reveles, Norma, Víctor. Saludos para ellos y bueno, mi más sentido pésame. Y bueno, esto tiene que continuar. Como dicen, la vida debe de seguir. Y bueno, vamos a seguir adelante. Y bueno, mis más sentidas condolencias para la familia Rodríguez Reveles. Y bueno, vamos a iniciar esta noche. El show tiene que continuar, como les menciono. Y bueno, vamos a iniciar esta noche romántica agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos está acompañando en esta noche. Los saluda su amigo de siempre, Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a iniciar con ni más ni menos que este gran cantante, Marco Antonio Solís, el cual nos va a interpretar esta melodía que lleva por nombre Invéntame. Con este artista iniciamos esta noche romántica de jueves y espero la disfruten. Seguimos adelante. Vamos a escuchar a Marco Antonio Solís, Invéntame. Cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer. Dejaste mis brazos un amanecer. Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir. Que alguien adornas con tu sonreír. Ya no me mandes decir que no me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame y obligale a que te ame como yo. Construye con años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntame y dale como a mí un beso a él, a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Me quieres perder. Ahora ya es muy tarde. Si quieres volverme a ver, invéntame y oblígame a que te ame como yo. Construye con sus años mi existir, hazle sentir lo que en mí te gustó. Invéntame y dale a ver si se te eriza igual la piel. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser. Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser.

melodía de Alejandro Sanz a dueto con Vanessa Martín. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a ni más ni menos que a Jesse Joy, el cual nos va a interpretar uno de sus nuevos sencillos, el sencillo más reciente, esto que lleva por nombre Me Llora el Cielo. Esta bellísima melodía, ¿qué les parece si la disfrutamos y seguimos adelante en esta noche romántica de jueves? Continuamos en Noches Románticas. Tú llegaste a mí cuando me voy. De abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Tarde gris, eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. Entre candilejas te adoré, entre candilejas yo te amé. La felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé muy bien. Este cantante brasileño José Augusto acaba de llegar a la lista de Noches Románticas con esta bellísima melodía que llevó por nombre Candilejas. Esta melodía fue solicitada a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Fue solicitada por mi estimada Norma Estrada, que nos está escuchando de aquí de Torreón, Coahuila. Ya es una seguidora frecuente de aquí de Noches Románticas. Y bueno, aquí quédase complacida mi estimada Norma. Y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar al príncipe de la canción, José José, con esta bellísima melodía, un clásico romántico y un rotundo éxito de su carrera artística. Esta canción fue solicitada también a través de la página por mi estimada Esmeralda Ponce, que nos está escuchando de Gómez Palacio, Durango, en específico de el fraccionamiento San Alberto. Y bueno, ahí tienes tu melodía, mi estimada Esmeralda, fiel seguidora de Noches Románticas y obviamente también del Príncipe de la Canción. ¿Qué les parece si nos deleitamos escuchando al Príncipe de la Canción con este gran éxito? Esto que lleva por nombre La Nave del Olvido. Seguimos con más aquí en una noche romántica. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más, para

¿Qué les pareció, esta melodía? Un gran éxito de Cristian Castro, el cual, bueno, nos acaba de acompañar en esta noche romántica más. Y bueno, déjenme sus comentarios a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Déjenme sus sugerencias, sus saludos, sus dedicatorias, así como lo ha hecho Esmeralda, que nos ha solicitado su melodía a través de la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez. Ustedes también pueden hacerlo a través de la página. Y obviamente no olviden darle me gusta y compartir la misma página con sus familiares, conocidos y amigos. Y bueno, vamos a seguir adelante y hablando de complacencias. Viene esta siguiente melodía. Esta melodía la solicitó mi estimada Berenice Castro, una fiel seguidora de Noches Románticas y siempre está atenta a cada emisión de Noches Románticas y a cada transmisión en vivo que hacemos a través de Facebook Live. Siempre está pendiente de todo lo que hace su servidor y de las transmisiones de Noches Románticas. Ella solicitó esta melodía de Mecano, esto que lleva por nombre Cruz de Navajas. Berenice, espero y estés escuchando el programa. Quiero imaginar que sí, ya que eres fiel seguidora. Aquí tienes tu melodía, esto es de Mecano, Cruz de Navajas. Disfrútenla, así como lo va a hacer Berenice. Y continuamos con más aquí en Noches Románticas. A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despide. Siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra pared.

afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado. Por eso cual dolor, donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalar. Pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Por eso, cual adiós, hace tanto tiempo que te fuiste. Corazón te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descalar. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblar, solo es un descalabro. La tempestad pasará y al despertar solamente serás una brinca de lluvia. Despertar solamente serás una brinca de lluvia. Una brinca de lluvia. Ya no vives en mí es la melodía que acabamos de escuchar en voz de Yuri y Carlos Rivera. Espero la hayan disfrutado y bueno, vamos a seguir adelante. Ahora vamos a escuchar a Sergio Dalma con esta bellísima melodía en el cual nos habla de bailar, bailar pegados. Caballeros, nunca cometan ese error de decir no sé bailar a una dama. Ese es un gravísimo error. Siempre que una mujer le diga que quiera bailar, usted dígale que sí, aunque no sepa. Usted nada más tómela de la cintura, abrácela y la misma música lo va a llevar por sí solo. Cuando estamos con la mujer correcta, cuando hay esa química entre ambos, siempre van a salir los mejores pasos. De esto nos habla Sergio Dalma con esta melodía que lleva por nombre Bailar Pegados. Disfrútenla y seguimos con más aquí en Noches Románticas. Música.